Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Primero, un análisis muy completo del presente europeo, pivoteando alrededor de los 70 años que nos separan del fin de la Segunda Guerra Mundial y esencialmente cómo lo vivió la Rusia de Vladimir Putin. Y ahora, Isabel, nos vamos a Latinoamérica, contame. Ahora volvemos para acá y primero un toque de afecto. Dale. Hoy en Cuba, en algunos lugares de Centroamérica, el segundo domingo de mayo es el Día de las Madres. Muy bien. O sea que nos vamos a sumar a este saludito. Feliz día y para de paso todas. También nos vamos a agasajar todas las madres, porque así tenemos otro día para cumplir. Perfecto. Este año coincide con el festejo de México, porque México tiene una fecha exacta, que es el 10 de mayo. Y este año coincide. Entonces, además, es también el Día de las Madres en México. Bueno, queríamos sumar ese saludito. Ahora, voy a entrar en un tema candente, pero voy a hacer un pase breve por Bolivia. Muy bien. Bolivia está discutiendo en La Haya el tema de la salida al mar. Uh-huh. Es decir, está discutiendo en La Haya que se abra el diálogo con Chile para discutir la salida al mar. Chile está absolutamente negado, se ampara en un tratado de principios del siglo XX y dice que como ese tratado se firmó con acuerdo de las dos partes, no hay nada que discutir, o sea, cerrado completamente. Y Bolivia, bueno, que pide, por supuesto, que se reconsidere. Le han quitado 400 kilómetros de costa marina. Uh-huh. Hace mucho tiempo fue una guerra, que en realidad fue una guerra inventada para quitarle la región. Exactamente. Rica de oro, rica de cobre, de gas. Bueno, y ahí intervinieron los ingleses, por supuesto. Donde hay un problema de rapiña, ¿quiénes están? Los piratas. Muy bien. Pirata y piraña, más o menos, ¿no? En Uruguay hay elecciones. Hoy las municipales vamos a recordar y vamos a darle un saludo al pueblo charrúa en este día de fiesta de su democracia y de, bueno, se prevé que el Frente Amplio va a ganar tanto en el distrito de Montevideo como en el distrito principal de Canelones en el interior. Bueno, el tema central de hoy es la cuestión de las minerías. El domingo pasado conversamos con la minería de la zona del Cesar en Colombia. Un poquito impresionante, espeluznante, lo que salió de esa entrevista, ¿no? Sí, bueno, sí. Ahora vamos a un tema más espeluznante en el caso de Perú. Y yo voy a dar los elementos fundamentales del tema de la minera, porque si no, no vamos a poder razonar. Pero lo fundamental está en el razonamiento de fondo, qué es lo que está pasando y a dónde nos encaminamos. Hay un tema cultural, de pensamiento, de modelo de desarrollo que está en discusión y se manifiesta a través de estos temas de la minería, ¿verdad? Habrán visto, habrán escuchado que hay revueltas, que manifestaciones, protestas, la policía, el ejército, mandar el gobierno de Perú a la zona de Arequipa, porque en la población de Islay hay un gran levantamiento, es la región del Tambo, la parte sur de Perú. Sí. ¿Qué pasa? Ahí hay una gran propaganda de la Sociedad Nacional Minera en la televisión que trata de relacionar la extracción minera con el desarrollo nacional. Por eso digo, atención, que este es el tema de fondo. Se hablan de millones de inversión, no me hace acordar a la cuestión de las pasteras, los millones de inversión, los puestos de trabajo, es decir, el esquema es siempre el mismo. El proyecto de la Tía María, de la Sur del Perú Corporation, es decir, de la empresa La Souder Copper Corporation, y le ponen Perú para crear una subsidiaria, así después la central no tiene que pagar las consecuencias. Punto uno, anoten. Eso de Perú es nada más que un subterfugio jurídico para que la central no se haga cargo de los desmanes que comete en ese territorio. Entonces, este es un proyecto minero de cobre, de extracción de pepitas puras de cobre, tan puras que es del 99,99. ¿Cómo es? Bueno, se hace a tajo abierto. Alguno diría a cielo abierto, ¿verdad? Bueno, es de las más peligrosas del mundo, porque además de contaminar con emanaciones de cianuro, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, entre otros gases, bueno, un poquito complicado, pero digamos, gases venenosos, lo que atenta contra la vida de los pueblos aledaños y produce grandes desequilibrios hídricos al elevarse el nivel del sedimento. ¿Qué es el nivel del sedimento? Usted genera esta lluvia de gases, como se va a dinamitar las montañas, hay polvillo en el aire. Ese polvillo cae, ¿y a dónde va a caer? Bueno, sobre todo a la tierra, la zona de los ríos también. Por eso dice que sedimenta la base de los ríos, los residuos sólidos, es decir, reduce los ríos, además de perjudicar los animales, digamos, la flora y la fauna que está submarina, abajo de los ríos. Con lo cual ya estamos hablando de otra consecuencia sobre la economía. Por supuesto, los reactivos, todo el envenenamiento, se hizo, se cumplió la formalidad de presentar un análisis económico de impacto ambiental, como exigen, bueno, las nuevas leyes. Este análisis de impacto ambiental era engañoso, dio todo positivo, todo estaba bien, todo estaba contemplado. Los mineros se levantaron, esto fue en septiembre del año pasado, los mineros se levantaron porque usa mucha agua para la mina y esa agua se sacaba de los ríos y además volvía para los ríos. Bueno, después de las grandes luchas, la minera decidió que va a traer el agua del mar y va a desalinizarla y va a trabajar con esa agua. Pero bueno, esto parecería que fuera todo, pero no es así, porque se van a ver afectados también en toda la actividad económica, porque el uso del agua subterránea va a quedar fuera de la cuestión. Y usted dirá, pero bueno, ¿qué pasa con el agua subterránea? ¿Qué tiene que ver con los cultivos? Bueno, porque en la zona del Valle del Tambo, que se produce azúcar, hortaliza, papa, alfalfa y otros productos, además que es una zona de producción de camarones, cuando usted piensa en ceviche de camarones en las montañas de Perú, ¿de dónde sale que le queda lejos al mar? Bueno, son camarones de río. Y tienen un desequilibrio porque, bueno, es un agua que viene de las montañas. Entonces, los campesinos de esa zona han desarrollado una cuestión muy importante para el uso de las aguas subterráneas. Y lograron así un equilibrio hídrico para mantener el agua potable y la producción agrícola. Pero ¿qué pasa con esta empresa, tía María? Que va a poner fin a esta cuestión. Vea, no se trata solo del agua. Cuando ellos encontraron la Southern Corporation, decidió desalinizar y poner la planta desalinizadora del agua para usarla, parecería que, bueno, se resolvió el problema, pero resulta que, como dije antes, y por eso empecé por contar, que el tema de los gases, el veneno que va al medio ambiente, al ser una mina de tajo a cielo abierto, o una mina a cielo abierto, como las conocemos nosotros, hay un tema de la dispersión de las emanaciones, del cianuro, bueno. Pero, ¿le parece que está complicado esto? Bueno, es mucho más complicado, y aquí viene la cuestión en la que nosotros tenemos que poner el énfasis. Ellos, evidentemente, ni el gobierno, ni los sectores de la propia Southern calcularon que iba a haber una masiva resistencia de los agricultores. Por ahí pensaron que bueno, un poquito, pero la unión de todos los agricultores con el pueblo de Islay para poner freno al proyecto no la habían calculado. Y bueno, queda todo este conflicto social. ¿A dónde va? ¿De qué van a vivir? ¿Se acuerdan lo que nos contaban la semana pasada de la expulsión de los campesinos de la tierra para la explotación minera? Acá se va a vivir lo mismo. Si el proyecto avanza, no se va a poder vivir, no se va a poder producir y las aguas quedan envenenadas, las tierras envenenadas. Las minas de cielo abierto, y esto quiero subrayar para que pensemos en la cuestión del desarrollo, son grandes fosas cavadas en la tierra en forma de terraza. Uh-huh. Si usted lo mirara desde un avión, vería todo escalonado. Es como una pirámide al revés, ¿verdad? Uh-huh. De ir hacia arriba, va hacia abajo. Parece hasta lindo desde el punto de vista saliendo de la realidad, ¿verdad? Como un cráter, una cosa tan prolija, en forma de terrazas, ¿verdad? Ancha. Pero esto, ¿cómo se logra? Dinamitando la roca superficial y llevándola a pequeñas dimensiones. ¿Dinamitando qué cosa? Montañas enteras, como le estoy diciendo, montañas enteras de los Andes son convertidas en roca. Y la extracción empieza, por supuesto, con la perforación y la voladura de la roca. Después del proceso de dinamitación, después de eso, comienza todo el proceso para sacar el cobre. Primero hay que tumbar la montaña. Entonces, bueno, esto es gravísimo, uh-huh, porque hay, y aquí es lo que yo quiero subrayar, hay una modificación de la superficie terrestre. Nos van a quitar montañas de los Andes. Sí, sí. ¿De qué estamos hablando? Nos van a quitar montañas de los Andes. Esto tiene influencia en la atmósfera, además del veneno, el cianuro, el agua contaminada, la población que podría verse como un problema local. Todo el debate medioambiental no es local, nos pone en la contradicción vida o muerte, porque esto genera muerte, además de lo que dije, insisto, hay una modificación de la superficie terrestre, y esto, y está demostrado por los científicos de la teoría de la complejidad, uh-huh, no hay que ser sociólogo, ni filósofo, ni discutir algo, ni entender nada de la minería, para saber hoy, como está demostrado, que cualquier transformación que tenga que ver con la vida en la Tierra implica una transformación general de la Tierra. Sí. Y le voy a decir, no tiene que ver con las mineras. El terremoto de Nepal, estaba viendo las noticias, que dice que bajó el Everest en por lo menos un metro. Y todo esto tiene que ver. Baja un metro, cambia la calidad del aire, ¿qué pasó? Y ahora aquí resulta que nos van a quitar montañas del Amazonas. Y parecería que eso, bueno, solamente es un problema del suelo. Por supuesto, desbasta el suelo, transforma la morfología del terreno, hay un resecamiento en la zona. Vamos a hablar que se nos va a incrementar la zona desértica. Hay una disminución de, por supuesto, las posibilidades del trabajo agropecuario, un impacto en la flora, la eliminación de la vegetación, de los bosques aledaños, la destrucción total de la fauna y la flora en el sector circunvecina, toda el área de alrededor. Pero eso no queda alrededor, esto camina. Si estos señores dueños de las minas piensan que no va a llegar, todo llega, la transformación de la atmósfera, del oxígeno, de la disposición, la generación de más desiertos, de sequía, influye al mundo entero. La presión de la desaparición de los bosques existentes es impresionante, la destrucción de bosques. Todo esto para que estos señores embolsen durante 18 años miles de millones de dólares destruyendo la zona del sur. La verdad que hay que darle las gracias a este pueblo de Islaí, a los pobladores, a los campesinos por su lucha. No van a lograr, ellos han logrado el agua, y por supuesto que va a ser más larga que 3 o 4 meses, porque sí, la minera, sépalo, se horrorizó de la noticia. Bueno, lo peor es que siguen adelante, siguen trabajando. Ciertamente en el tambo están hace mucho tiempo, hay una contaminación ambiental, de ruidos, de humo, de polvo, y ahora esto, la destrucción de las montañas. Por eso la minería a cielo abierto está tan puesta en cuestión, por la muerte que genera en todas las dimensiones. Se puede considerar que porque genera, como esta, 3.500 puestos de trabajo y le da el canon de regalías al gobierno de Perú, que va a tener dinero para la inversión, ¿esto es suficiente para decir que son vías para el desarrollo? ¿Estas empresas generan desarrollo? Yo creo que desarrollo no generan. Generan, es un antidesarrollo, generan puestos de trabajo, le dan plata a los gobiernos en aras de destruir todo el planeta, uh-huh, por parte, porque lo hacen por parte. Entonces, ¿qué es desarrollo, Gustavo? ¿Qué es desarrollo? Pensemos, el desarrollo tiene que ver con la propuesta de los indígenas del buen vivir, y el buen vivir tiene que ver con reconstruir el equilibrio entre los seres humanos y de la vida de las sociedades con la naturaleza. Tenemos que pensar el desarrollo sobre nuevos cánones. ¿Cuáles son los cánones? El código vida. Usted no puede generar tanta muerte y creer que porque genera dinero, escuchó bien, este podrido papel que le va a permitir hacer no sé cuántas cosas en función de generar la muerte y eso le va a llamar desarrollo. Bueno, el segundo caso que hemos analizado en nuestro programa, el de Tía María, el domingo pasado el de César. Sí. Alerta, tenemos que estar con esto. Pero bueno, me despido de todos modos recordando, así como la salida al mar para Bolivia, que es un derecho también para la vida, quiero decir que Bolivia se declaró hace pocos días como país libre de transgénico. Así que vamos pensando, en función del desarrollo y del buen vivir, existen alternativas. Sí, señora. Isabel, un beso y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Gustavo. Abrazo.